no acepta un abrazo a medias, la amistad nunca se niega y no pierde la cabeza, en victoria o en derrota, sabe siempre recibir la noticia buena o mala, de la milpa que está en flor, del amigo que partió a la guerra y que no ha vuelto. Toca la guitarra igual que cura un zapato enfermo o corta en el bananal, riqueza de norte imperio, que es dura la vida, es desigual para los hombres de este inmenso planeta que se está poniendo gris como el hambre de mi abuelo. Y si preguntan su nombre, puede ser Juan o Miguel, ese que nos hace el pan, el azúcar, el café, el cigarrillo, la mesa, el mantel rojo de cuadros y también hasta los tragos. Camina con paso firme, saliendo del desnivel que le ha impuesto la dureza, de las manos de unos pocos, de los hombres que han querido retroceder contra el hombre, pero este habitante es, en su rumbo definido, dueño del futuro aurora. Y si preguntan su nombre, puede ser Juan o Miguel, ese que nos hace el pan, el azúcar, el café, el cigarrillo, la mesa, el mantel rojo de cuadros y también hasta los tragos. La ropa que llevamos, la casa que habitamos, y por si fuera poco, es motor fundamental de mi canto y mi esperanza.